Rock de acá. Con Hernán Slotnik por la Cielo. La gente de Robinson ha llegado. Le damos un aplauso de bienvenida y ya los tenemos aquí en FM Cielo. Hola, buenas, amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, loco? Hermoso. Preséntense, por favor. Bueno, nombre y colegio. ¿Cómo? Sí, nombre y colegio. Dale. Jesús Macharoli, voz y guitarras de Robinson. Cristian Moreno, guitarra de Robinson. Che, escuchaba, estábamos escuchando el corte de difusión, sí. Contanos un poco de este tema. Antes del después, lo elegimos hace un tiempo, ¿cuánto hace que está rotando este? 2 o 3 meses ya, sí. Es el segundo, el primero había sido Eternidad, que, bueno, no sé, son temas que nos gustan mucho. Está son bueno. Raros a nosotros esos temas, son como muy felices por lo que veníamos haciendo. Si tienen que decir, bueno, nosotros hacemos este estilo de música, ¿cuál sería? Es la pregunta más difícil. Y la que menos nos gusta responder, la que siempre esquivamos. Somos medio como anti-etiquetas, generalmente. Ajá. Bueno, nos gusta hacer lo que salga. Pero si tenemos que decir algo, es rock alternativo, porque nos permite tener un abanico mucho más grande de sonidos. Está bueno, y bueno, lo que estamos escuchando, te das cuenta que es bastante alternativo, 80, ¿no? 80, 90, ¿viste? Y mezcladito, mezcla, sí, un poquito de electrónico. Sí, y algo. Claro, no podemos decir, si decimos somos una banda de rock, estamos mintiendo, pero también tenemos mucho pop. Y si decimos que hacemos pop, también mentimos porque tenemos mucho rock. Está así muy que bueno. ¿Viste? Estamos ahí en el medio. Ahora cuéntenme, Robinson, ¿cómo fue que arrancó? ¿Cuánto hace que arrancó y cómo la van llevando? Arrancó a fines del 2010. Sí, principios de 2011. Si ¿La misma formación? No. ¿Ha mutado? No. Muchísimo cambió. Nosotros somos las piedras fundamentales. Sí. ¿Ustedes son los creadores iniciales de Robinson? Sí, arrancó como un experimento en mi casa. Yo tenía una banda, él estaba también en algo. Sí. La verdad que no sé ni dónde lo conozco a este chico. pero sabía que tenía canciones. Yo tenía, de golpe empecé a tener tiempo y dijimos, vamos a hacer lo que fue el primer EP Mar. Y de a poquito empezaron a pasar los meses y nos dimos cuenta que teníamos un disco. Ajá. Arrancó, él tenía que hacer para. Vos estudiabas en AEMU. Y tenía que hacer una versión de, ¿cómo es? De Losing My Religion de R.E.M. Sí. Y me dice, ¿la querés cantar? Bueno, le digo, fui y la canté. Y ese día dijimos, che, yo tengo un par de temas, vamos a hacer algo, dale. Nos conocíamos, empezamos a hablar desde el 2007, creo que fue el Classic Joven, una cosa así. Que lo encontré, pero nunca habíamos hecho nada, sobre todo porque él tenía el pelo largo. Ahora estás más pulcro ahora. Ya van a ver la foto, o sea, la vamos a colgar en ¿alguien sigue FM Cielo. ¿Músicos por el Classic Joven? No, la verdad que ya no. No pasa. Bueno, ahora están las redes sociales. Ahora ya es otra cosa. Bueno, y empezamos ahí y dijimos, bueno, vamos a hacer un disco rápido. Yo soy de 25 de mayo y en ese momento que estudiaba me iba con mi familia, pasaba todo el verano allá, volvía. Y le digo, cuando vuelvo, bueno, nos metemos a grabar un disco, hacemos un disco rápido, un EP, uh-huh. Y buscamos músicos. No queríamos buscar músicos, fuimos una banda de atrás para adelante. De atrás para adelante, al revés. Y pues nos gusta todo ese tema de producción y todo eso, entonces nos gustaba la idea de encerrarnos, hacer algo. Y nos encerramos y eso al final nos llevó un año, entre músicos que entraban, que se iban, que entraban, que o se iban. O sea que ha pasado mucha gente. Sí. Y después, bueno, terminamos Mar, lo largamos antes de Navidad, del 2011. Y después, bueno, sí, terminamos el disco así corriendo para tenerlo. Y lo largamos, lo subimos a Bandcamp, que es Mar, el primero, es un EP de 6 canciones. Y después sí, empezamos a buscar músicos, después sí, guitarrista que se va, guitarrista que viene, guitarrista. Pues siempre tuvimos una manera de laburar como bastante seria. Y hay buenos músicos, pero es más difícil encontrar profesionales, digamos. Gente que quiera laburar de esto, que vea la música como una profesión, no solo como un arte, digamos. Entonces por ahí a veces chocás con alguien que te llevas muy bien tocando, pero que a la hora de laburar, viste, medio vago, entonces terminás cortando por lo sano y decís, bueno, nosotros vamos por acá. Claro, está bien. Y sí, es difícil. Cuando yo creo que, bueno, después de un primer disco siempre, qué raro, porque después de un primer disco es como que la gente empieza a entender que, los músicos empiezan a entender, bueno, che, vamos, el segundo quiero hacerlo mejor. O sea, sí, ya sí. Quiero, y te preocupás mucho más y ahí te entra el profesionalismo. Qué raro que no haya aprendido por ahí la gente que hizo el primer disco. No, porque, y bueno, pero por ahí es algo personal, ¿viste? Nosotros lo teníamos desde un principio. O sea, ya sabíamos que íbamos a ser una banda con una estética, que íbamos a ser una banda con un sonido, con una búsqueda, con un laburo. Y hay gente que por ahí no lo entiende. Uh-huh. Bueno, no nombramos a los chicos. Ahora la formación es nosotros. La formación. ¿Qué chicos dijo? Ezequiel Massa está desde el principio también. Dale. No desde el primer disco, pero sí desde, desde que salimos a tocar. Seguramente deben estar escuchando, sí. Así que bueno, puede mandar un mensajito al 0221-676-1035, ¿cómo se llama? En WhatsApp. Así que bueno, pueden mandar tranquilamente y nosotros les vamos a responder. Ezequiel Massa, bueno, en bajo, y ahora está Diego Colavita en batería, un batero que venía de bandas punks, ajá, nada que ver, pero tuvimos una búsqueda a principio de año de bateros. Y probamos varios, ¿viste? Había algunos que iban... ¿Qué te fijas cuando...? ¿Qué te fijas? Viene un flaco. ¿Qué tal como anda? Todo. ¿Qué te fijas? Yo con él nos reímos porque yo soy el cagón que no echa a nadie. Él, sí. Ese papel lo tiene él. El asesino es aquel. El verdugo es... Pero yo soy el que da las directivas. Siempre tuvimos eso de que un tipo pisa la sala y ya... Ya sabés cómo viene, sí, la mano. No sé, es instinto, qué sé yo. Ya sabés, con este puede haber algo, con este no. Hay una anécdota que siempre contamos con un batero que ahora nos hablábamos, está todo bien, pero un día dijo, ¿cómo era que dijo de The Cure? The Cure es una mierda, dijo, y yo me di vuelta y lo miré así. Listo, ya está, se acabó. Nos vemos. La película El Dictador, cuando se da vuelta y lo hace así. Bueno. Dijiste justo lo que no tenías que decir. Perfecto. Listo, bueno. Así. Antes pensando que ella estaba fuera el loco, sí, ¿no? Sí. Y claro, sí. Y bueno, y con Diego fue mucho lo humano, tiene que ver también, el ir para adelante. Por ahí tenés una persona que no era el mejor de todos los que probamos, pero era el que quería patear para adelante, fue enseguida el que se metió en el proyecto. Eso está bueno. Laburar, eso no se consigue fácilmente. Y si sabías que el chabón por ahí no tocaba lo que vos necesitabas, sabías que él se iba a poner a tocar lo que vos necesites. Entonces eso es genial. Y entonces quedó Diego Colavita en batería y Sergio Ortega, el Palomo Ortega, en guitarra. Ajá. Que ese ya es un conocido acá del rock platense, que estuvo en La Valvular, en Reina B, no sé. Exacto. Le mandamos un beso grande. El Palomo. Esta formación actual, ¿está conformada? ¿Tan firme? Tan... Nos encerramos como 5 meses a ensayar. Los temas. Hubo temas que quedaron afuera, hubo temas que siguen, hubo temas que suenan más polentas. Bueno, el Palomo tiene una manera de tocar mucho más rockera. Sí. Le sumó rock. Diego, como decía, es un batero que venía de bandas punks. Son un relojito ahora. Sí, el batero... Sí, ahora la caga palo. Entonces tiene esa cosa. Están viniendo, han tocado la semana pasada. Sí, en Hispano. Estuvo muy bueno, la verdad. ¿Y tienen alguna fecha que se venga? Ahora, acá en La Plata no. Ajá. Pero teníamos ganas de repetir cerca del fin de año. Vamos a hacer una despedida. Porque, ¿en Hispano también? Sí, sí, seguramente sí. Pues nos gustó mucho el lugar, sí. Está bueno despedirse acá en La Plata. Y también no tocar todo el tiempo, porque si no, no es bueno, como que es te quemás, ¿viste? Esa es la idea, es tocar... Tocar espaciado acá, nos gusta que sean fechas buenas, no tocar, viste, por tocar en un montón de lugares al pedo, porque la gente va a uno, es difícil mover gente todavía, entonces, ¿para qué vas a tocar para 10 personas? Al pedo, para sacarte las ganas, entonces no tiene mucho sentido. Entonces la idea es salir cuanto se pueda por el interior, por el país y, bueno, en Buenos Aires. Aquellos que quieran buscarlos a través de las redes sociales, ¿cómo tienen que hacer? Robinson Oficial es la fanpage y Twitter Robinson Arc. Después estamos en YouTube también como Robinson Argentina. Está bien. Igual nosotros, Pauli, seguramente debe estar mandando tweet para todos lados, así que en un ratito la gente va a poder estar al tanto de cómo localizarlos. Sí. ¿Por qué Robinson? Robinson no tiene demasiada explicación. A mí son, no. Cuando la primera vez que me llegó Robinson, dije, me acordé, no sé, de Robinson Crusoe. Pero Crusoe, ¿verdad? Sí, es el primero que se te viene. Sí, pero no sabía por qué. Mrs. Robinson. Pero no sabía por qué. Claro, Mrs. Robinson. Pero, no, en realidad buscábamos un nombre que evidenciara la música que hacíamos, pero no queríamos un nombre en inglés, no nos gustan los nombres en inglés. Así que buscamos un nombre propio. Está bien. Gustó. Claro, por eso escribe Robinson. Sí. No tiene, aparte, viste, nos gusta un poco eso del misticismo, ¿viste? De que quede ahí y que cada uno se arme su película. Está bueno. Vos sabés que... ¿y cómo se maneja? ¿Con un manager, un prensa? Sí. ¿La pelean ustedes solos? No, ¿cómo hace? Bueno, siempre la veníamos peleando nosotros. Y este año, hace 3 o 4 meses, que estamos laburando con Noski Díaz, que era hasta hace un tiempo el manager de Juana la Loca y Peligrosos Gorriones. Sí. Pegamos una fecha juntos, les gustó nuestra música. Después, bueno, tuvimos ahí un par de reuniones. Y laburamos con ellos. Y después con Marcelo Schulze, de Pirca Records. Nos está laburando la prensa. Ajá. Está bueno. Sí, sí, sí. La idea es esa. Es como que a veces a uno le cuesta, como vos decís. Sí, sí. Nosotros somos dos. Yo te capté la onda lo que dijeron, porque a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Sí. Estamos acá laburando y es como que te acostumbras a hacerlo y después es difícil incorporar a alguien. Sí, es más. Y viste, porque si no. yo lo hago y no podés hacer nada. Y a veces te pasa que te pisás con el manager o con el prensa porque vos venías ya con un, viste, un bagaje de hacer cosas, claro, y seguís mandando mails a lugares para que te den fecha, seguís mandando a medios para que te atiendan, qué sé yo, y eso lo tienen que hacer ellos. Y dice, chicos, bajen un cambio. Claro, porque eso lo hacemos nosotros. Claro, porque te metés sin querer. Sí. Bueno, es normal. Son los primeros pasos, bueno, ¿no? Pero vos te queda el reflejo. Sí, y seguís laburando. Sí. Vos imaginás, estás en tu casa, no sé, y te llaman, che, ¿podés salir? Bueno, sí, salís, pero qué sé yo, no estaba bueno. Estaba tomando mate. Qué sé yo, capaz que está, por decir una cosa linda, tomando, puedes estar haciendo otra cosa y te rompen las pelotas. Yo creo en eso, así está bueno que sea así. Sí. Me decías que iban a tocar en Buenos Aires, lo próximo que tienen. Sí, ahora creo que íbamos a ir a Morón, a Edo, y estábamos armando para el 15 de noviembre, creo que teníamos. Estamos cerrando un par de fechas, porque también teníamos ganas de cerrar el año en Maquena, o algún lugar así lindo, en Niceto, algo de eso. Teníamos es un lindo lugar, son lindos lugares esos, ¿eh? Teníamos son ganas de hacer lugares. Algo así con alguna banda. Amiga. Siempre hablamos que está bueno que te vean en algún lado de esos. Y son lugares que te dan chapa. Y uno nunca sabe. Sí. Uno nunca sabe. Ah, bueno, hace una semana tocamos en el Bolívar Rock, que no fue muy bien. Fuimos mucha gente, aparte. Sí, bastante gente. Y aparte estuvo bueno porque venía medio tranqui la fecha y subimos y medio que animamos un poco. El lugar y se copó la gente, cosa que nos gustó mucho. ¿Quiénes tocaron en Bolívar? Nosotros tocamos el día que cerró Juanse. Fue sábado y domingo, tocó Juanse el sábado y Las Pelotas el domingo. Y después todas bandas del interior. Les quiero agradecer que hayan estado con nosotros y empezar a conocer su música, su arte. A partir de ahora lo vamos a tener aquí siempre presentes y lo vamos a convocar seguramente, y cuando tengan fechas se pueden venir, saben que nosotros acá siempre estamos a full para eso, así que nos mandan mensajitos y nosotros los vamos a tener al tanto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, en serio. No, a ustedes, por favor. Estuvimos con los chicos de Robinson y vamos a disfrutar de su arte, como les dije recién. De errores y algo más. De ventanas bajo mi piel para respirar, de mis intentos de olvidos y algo más. Caí de toboganes colgados del cielo para contemplar, porque el mundo va a estallar, es todo lo que Rock de acá. Con Hernán Slotnick por La Cielo.